Ja. És, mira, quan estàs assegut davant del Jay Power és quan dius, sóc a casa. Saps? Estic a casa meva. És quan dormo que veig clar, és quan miro el Jay Power que veig clar. Sí. És una il·luminació. De fet, és, no tenim muses, és la font d'inspiració dels especialistes. I, i la font de calor també, perquè no ens calen aquí radiadors ni estufa, perquè et poses al costat del Jay Power i rebim una calor. I una gran pau. Potser massa. Que te dé un abrazo. Que te dé un abrazo un beso. Perquè, además, con todo lo corpulento que es, da unos besos cariñosetes, mimosetes y dulces que no son propios de un tío metido en ese cuerpo. No son acordes. Es no. Un osito gumi dentro de un cuerpo de Conan el Bárbaro. Sí. Vale, pues ya está. Jay Power pues es homenatjat de l'inici de la setmana dels especialistes secundaris. Un altre dia li tocarà a l'Òscar Fred. Tot el que diem del Jay Power és poc, i de l'Òscar Fred també. És massa. Perquè un petó entre l'Òscar Fred i el Jay Power, bueno, eso ya te pone, bueno, te pone litrovino. I ara l'Òscar Fred, que està cada cop més atractiu, amb aquests auriculars nous que té, rotllo Ron Dennis. Ojo que no sempre lleva camises d'estas de baratillo. No. L'Òscar Fred, que hoy tiene una que se la compró, ¿dónde era? Así, en Ibiza. Pero los auriculars es una barreja entre Ron Dennis y Justin Timberlake, sí. Está el año que viene en McLaren. Si voleu venir a veure tots aquests personatges, ai. El programa, ja sabeu que el que heu de fer és enviar un mail a especialistes@cadenaser.com. Pregunteu a l'Òscar i l'Òscar, depenent si calleu bé o no, us dona pas. Sí, dona perquè permís. És un tio que fa una selecció forta. Forta. Bueno, ja noteu que aquí no ve qualsevol. Apa, comencem ja d'una vegada. Jay Power, un besito. Aquí no entra... ¿Qué quiere? Anem a trucar Sitges. Sí o què? Sí. ¿Qué prefijo tiene? 07. No. No bajes al sótano. Sitges, a la part més humida del Garraf. No mires dentro del armario. Ara és la part més fosca del Garraf. S'està celebrant el Festival de Cinema de Terror, no? De Sitges. I volíem demanar un favor a la gent que ens està escoltant i que està ara mateix a Sitges mirant... ¿Por dónde vais? El inici. Te da tiempo a estirarte. És el principi del programa, no? Sí. Vale. Volíem demanar un favor a la gent que està a Sitges mirant el festival perquè ens truqués i ens fes una mena de corresponsal per la patilla. Vale. No tenim. Però clar, ja tenim una trucada, per tant no cal que truqueu. Anava a donar el telèfon, però ja tenim una trucada d'una persona que està allà. Yo puedo hacerlo. Del festival. ¿Cómo te llamas? Yo estoy en Sitges. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo te llamas? Vishnu, qué bonito. Vishnu. ¿Qué significa Vishnu? Vishnu significa Rodrigo Rato. En un dialecto hindú. ¿Ah, sí? Vishnu significa Rodrigo Rato en un hindú. En un hindú. Sí, yeah, yo es que soy adoptado y mis padres adoptivos me adoptaron en un dialecto hindú y dijeron, pues vamos a mantenerle el nombre originario. Uh-huh. Así que me podéis llamar Vishnu o si queréis traducido aquí, como hace el Puyal, que traduce los nombres, uh-huh. A mí, pues si queréis, me podéis llamar Rodrigo Rato. ¿Cómo preferáis? Prefiero Vishnu. Yo pues venga. Y Vishnu Rato. Vishnu Rato, vale, bien. Vale, Vishnu Rato. Pues dale, Manolo. Venga. Oye, tú estás en Sitges ahora mismo, estás visionando un montón de pelis. Buah, en el festival, ya de ver pelis. En el festivalón, ¿no? Claro. Estás pasando un montón de miedo, ¿no? Desde luego que sí, un miedo atroz. Estás viviendo al borde mismo del miedo, ¿no? Ayer estuve 3 horas para aparcar. Yeah. Llegué a pensar que no llegaba a tiempo al baño. No veas qué miedo, imagínate la situación, ¿vale? Vale, sí. Mira, estás dando vueltas por ahí por Sitges y ya empiezas a olerte que todo está lleno, que no hay sitio para aparcar. Ni para aparcar mal siquiera. Y tú estás con la bufeta a punto de estallar. No me digas que eso no es miedo. Ya, sí que es miedo, sí, hombre. Pero yo me refiero... poneros en mi situación. No, prefiero no ponerme. Pero de todas maneras, yo quería... Me refería al miedo de las películas, viendo películas. Sí, bueno, viendo películas, menos miedo, ¿eh? Algunas sí, otras no. Vale, pues ¿cuáles no te han dado miedo? Porque lo digo para no ir a verlas, porque si en un festival de miedo... Hay películas que no dan miedo, pues ya, mejor no verlas. Y las que dan miedo tampoco las voy a ver, porque... Yo no voy al cine que me dé miedo. No, y aparte a mí me dan miedo las películas de miedo. ¿Cuáles las que menos miedo han dado? ¿Es a mí? Sí. Ah, vale, como estáis hablando ahí, digo, no sé. A mí las que menos miedo me han dado han sido los bicivoladores, los puentes de Madison y Una noche en la ópera, de los hermanos Marx. ¿Estas pelis has visto en Sitges ahora? ¿Eh? ¿Que las ayer por la noche las vi? ¿Las tres? Sí. La última, la de Una noche en la ópera, de los hermanos Marx, oye, ningún miedo, al contrario, me reí como un condenado. Menos cuando qué cantan, ¿no? Que son esos chicos. Que cuando cantan da miedo, ¿eh? Y miedo ninguno, que va. No, miedo no. Lo que se dice miedo pasé en la estación del tren de Sitges, poneros en mi situación. Me pongo. 3:32. Tengo que coger el tren. Porque el siguiente ya es a 35, o sea, son 3 minutos después que pierdo, vaya. Claro, eso es como, entonces, como Vicente Huguet, dices, es que pierdo 10 minutos. Claro. Entonces, no, 3 minutos. Entonces yo oía que venía el tren y yo, venga a correr, eran el 31, el 31, paz, remenando en el bolso que llevo yo, que lleva de todo, pero no encontrar el billete. Y venga a buscar, digo, ay madre, que me pierdo, que pierdo el tren. Que ay miedo, madre. Que pero al final lo cogí muy bien. Pero una cosa, ¿a qué festival de Sitges estás yendo para tragarte Una noche en la ópera, Los bicivoladores? ¿Has dicho los puentes de Madison? Pero que no da miedo, ¿eh? Estas películas no están en el festival de Sitges, de este año ni de ningún otro año. No, videoclub. ¿Cómo que videoclub? ¿Qué videoclub? La saqué en el videoclub, aquí en Sitges. Me la llevé al apartamento, allí la vi, en el apartamento. ¿Tienes un apartamento en Sitges? Un amigo. Pero escúchame, esto no es el festival de Sitges, payaso. Pero es mi festival. Yo siempre por esta fecha vengo a Sitges, me vengo al apartamento de un amigo y me alquilo un montón de pelis y hago mi festival. Pero es tu festival, no es el de Sitges. Pero es mi festival de Sitges. Pero es el tuyo, no es el festival oficial. Es el mío oficial. Pero es el... mi festival oficial de Sitges. Tu festival, no es el festival de todo Sitges. Bien, vale, pues bien, pero... mi oficial... festival de Sitges. Nos estás tomando el pelo. Oye, ¿estás tomándome el pelo? Te digo una cosa, Bisnu. Bisnu Rato, si me estás tomando el pelo, yo soy capaz de echarme a llorar, ¿eh? O sea, de echarme a llorar, porque ya son muchas veces las que a uno le toman el pelo con toda la buena fe abre un pues micrófono. Te digo una cosa. Lloro como una magdalena. No vale llorar como una magdalena. No vale la pena. No vale la pena. Llorar como una magdalena. Qué bueno. Oye. Ay. Le alegra uno el corazón a ese chaval, ¿eh? En nada. Estaba así un poquito mustio, enfadado. Y mira, me ha salido la mañana. ¡Para arriba! Oye, en nombre de mi familia. Gracias, oye. Nada, mujer. Que estamos para ayudar. Ada, Bisnu. Oye, en el fondo no le da miedo, le da respeto el festival de Sitges. Me ha alegrado, que estaba así medio enfadadillo. ¿Tú? Sí, mira ahora ya estás con una sonrisa afrontando el siguiente sketch. O media sonrisa. Va, desperta, Jay. A vegades no saps com acabar un gag... Pero es muy fácil, según y cómo. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. Pares i fills. Difícil relació, sempre. Find a girl, settle down. No me hables, pone la cara a Jay Power. No me hables. Jay Power y Oscar Peret. En el festival erótico, dándose besos. No lo sabes por qué no los han cogido. Porque es demasiado romántico de los ellos. Ahí quieren cosas más subidas de tono, pero lo de ellos es amor. Pero deixem de banda l'amor romàntic i parlem de l'amor parental entre un pare i un fill. La relació sempre és difícil. Avui ens visita un pare que té un problema amb el seu xaval. Té un problema una mica especial. Xaval. Juan Rechoncho, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Usted tiene un problema con su hijo, gordo. ¿Qué problema es gordo? No, su hijo no. Bueno, mi hijo es gordo. Pero el problema tiene un problema gordo. Pero el problema es rechoncho. Bueno, gordo rechoncho es igual, es un problema de envergadura. No, sí, ya, pero yo creo que mi hijo es gordo y el problema es rechoncho. Bueno, porque pues, es un problema que afecta a mi familia y nosotros somos la familia de los rechonchos. Es un problema único de los rechonchos, claro, que hemos bautizado como problema rechoncho. Vale, un problema rechoncho. Y mi hijo es gordito, sí. Bueno, pues señor rechoncho, ¿cuál es ese problema rechoncho que dice usted que tiene con su hijo? Bueno, problema rechoncho podría explicarlo yo perfectamente. Pues explíquelo. Pero creo que si lo explica mi hijo lo van a entender enseguida, sobre todo cuando le oigan hablar. ¿Su hijo es eso que hay ahí detrás, que está callado con una media en la cabeza? Efectivamente, una Luis, media. Puedes sacarte la media de la cabeza, ¿eh? Puedes sacártela. Vale, papá. Que no hay que robar nada. No hay que robar, no hemos venido... No, quítate la media. ¿Cómo que no hay nada que robar? ¿Que venían, venían a robar? ¿Venían a robar aquí ahora? En un principio... Sí. Puede ser. Nosotros vamos a las entrevistas con la sana intención de que nos entrevisten. Nada, bien. Luego las cosas pueden cambiar de rumbo, depende cómo veamos el percal, pasamos a la entrevista, me calzo una media en la cabeza como mi hijo y damos un palo. Eso es un poquito... Depende, ¿no? Cómo vaya la entrevista, usted, cómo me siento. Si tú haces una entrevista de cuchara o de tenedor. Usted llama a las radios y dice, mira, tengo un estado de entrevista. Y van con la media por si acaso. Por si acaso, van a robar. Sí. ¿Y van a robar aquí? No, aquí no, tranquilo. No, menos mal. No, porque en los sitios se nota rápidamente donde hay dinero. Aquí no hay dinero. Y aquí no hay. Aquí con un golpe de vista nada más entrar ya he visto que no hay miseria, vaya. Básicamente, menos mal. Bueno, pues gracias por no venir a robar, ¿eh? Tampoco es alegre porque debería cambiarse esos zapatos que están gastados, se le ven los dedos como un palmípedo, parece usted una oca. A usted no le importan los zapatos que llevo yo, me parece que no es asunto suyo. Sube música. Llevamos ya media entrevista y aún no sabemos cuál es el problema que tiene Juan Rechoncho con su hijo. Pues ahora lo van a ver. ¿Cuál es el problema? Ven aquí, Luis. Ven, hola, saluda. Señor. Hola, Peña. Hola, Cornellá. Como ven, mi hijo habla como si estuviera en un concierto de rock. Así es mi rollo. Mi rollo es el rock. Qué curioso, ¿no? Es qué un bueno. Peculiar, ¿no? Y encima... ¿Y no se lleva usted bien con su hijo? Por no, este no, yo me llevo cojonudo, sí. ¿A qué sí, Luis? Es verdad, papá. Nos llevamos de pila máster. De pila máster. No, de ¿por pila qué? Máster. Por no decir de puta madre. Nosotros no tenemos una relación... Pero, a ver, su hijo... Nosotros no tenemos una relación padre-hijo propiamente dicha. Yo para eso soy su amigo. Antes que nada su amigo. Pero es que es inaguantable. Es un coñazo irle a hablar todo el día así. Ya. Y eso también hay que decirlo, ¿no? Lo siento, papá. Aún recuerdo... Es un agobio. Siempre así. Siempre así. Siempre habla así. Explica, espera. Hago así siempre. Y encima habla el mechero. Sí, enciende sí, el mechero. Sí. Se te coge aquí por la espalda, se te abraza. Una... Ahí va una anécdota. Esa anécdota guapa. Venga. Un día me lo llevé a una de esas casas para que se haga hombre, el chaval. ¿Sabes a qué me refiero? El Carrefour. Sí. Pues menudo escándalo montó. ¡Qué bueno! ¡Hala, que se lió! ¡Me acuerdo! Y... Oiga, ¿desde cuándo habla así su hijo? Porque ha hablado siempre esta... ¿Siempre has hablado así? Desde bueno, que... Cállate. Está bien. Cállate. ¡Que te calles! Ah, me duele la cabeza un poquito, Luis, por favor. Me duele la cabeza. Vete a pegarle peso en la lata. Qué bueno. Preguntaba, esto, ¿desde cuándo habla así? Sí, bueno, esto desde después de que fuera un concierto de estos de los, ¿cómo se llaman? De los... ¿Luis? De los Napaldés. ¿Los qué? Eso, de la Napaldés. Tiene llena la habitación llena de pósters de ellos, de los Napaldés. Algún día vamos a salir volando, ¿no? ¿Porque tienen los puestos? ¿Tienen napalm o...? Sí, tiene napalm. Tengo napalm, pero está guardado tranqui, papá. Como se entere su madre... La verdad es que es un coñazo tener un hijo que hable así, pero... Oye, lo peor sería que no se llevaran bien. O sea, sí. Es un niño pesado. Uh-huh. Y gordote, también se ha de decir. Pero lo importante es que usted... Ahí lo tienes. Usted se lleva bien con él, ¿no? Que sí, yo me llevo bien. Espera, a ver, ¿qué dice Luis? Wow, sí, bueno. El peluco. Sí, ahora si me permiten, con su permiso me voy a poner esta media que traigo aquí en la cabeza. No me diga que van a robar ahora. Pero si yo... Y vamos bien, ¿no? Venga, quítale el peluco, papá. Ya me ha oído. El peluco sin rechistar. ¿Mi peluco? Sí. Pero me van a robar el reloj. Quítale las gafas de ahí, pavo. Quíteselo. Pero a mí solo. El reloj. Venga. Aquí tiene el reloj. Adiós, pinga. Ah. Vamos. Ahora, vámonos. Di adiós. Adiós, Cornellá. Esa palma. Ahí está. Venga, tuya y pavo. Dale. Para si fils. A mí me dicen que dos es por también. Y tú vas a buscar también. Ahí está. Me llamo Jerónimo Álvarez y soy un hombre de verdad extraordinario, ¿eh? Un hombre con unas cualidades éticas y morales fuera de toda discusión. Mis familiares, mis amigos, todos me ven como un hombre de verdad, ¿eh? Majo. He cosechado a lo largo de mi vida grandes amigos. A lo mejor que lo diga yo no es lo más adecuado, pero coño, es que yo soy majo. Y si alguien tan majo como yo escucha a los especialistas secundarios, ¿no será por algo, pregunto? ¿No será que los pedristas secundarios son escuchados por personas bondadosas? ¿Qué está pasando aquí? En un segundo continuamos con más asuntos aquí en directo. Cadena Ser. Grandes voces del jazz dando voces los mitos del jazz en un contexto alejado de la música, mucho más personal. Con el número uno, Ella Fitzgerald viendo un ovni. Y Louis Armstrong cantando un gol. Grandes voces del jazz dando voces, con prólogo de Juanjo Millás, de venta en farmacias. Ya estamos, ya. No podemos ni charlar un poquito, Paloma y yo. Yo vengo al trabajo hoy. Ah. El estrés laboral, qué horror. Bueno, bienvenido al servicio de atención al cliente de Central Relojera Asturiana. Hacemos relojes de 1714, aunque solo se nos reconoce desde 1718. Hubo 4 años que coincidió con la guerra de la independencia aquí, bueno, con la cubana. La guerra de la sucesión. Sí. Que hubo todo ese follón. Y entonces esos 4 años como si no hubiera habido relojes, pero se hicieron relojes. Sí, tiene un reloj. Y en la publicidad del Central de Relojería Asturiana reza como que empezaron en 1714 y no en 1718 como pone Wikipedia. Por ejemplo, dato erróneo, lo de Wikipedia, como siempre. Porque ¿quién escribe Wikipedia de ese? Mucha gente. Pero gente que no tiene ni... Sánchez Dragón. Sánchez Dragón. No escribe libros, pero escribe... Sí. Bueno, ¿puedo atender la persona que está ahí al teléfono? Bueno, la atiende Rui y escucha Paloma. Muy buenas tardes, tengan las dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya por delante, mi sincera disculpa por la salida de tono vulgar y gritona que... ¿Qué salida de tono vulgar y gritona? Esta. Me cago en el Toyota Corolla y en todo lo que se menea, estoy hasta las pelotas de que se me trate como si fuera escoria, político basura. ¿Ya? Sí. Desde luego estaba fuera de lugar y me parece una reacción exagerada y desproporcionada, puesto que aún no hemos ni empezado a charlar, o sea, no, el balón acaba de empezar a rodar y usted ya está pegando berridos. Bueno, eso cuando yo era pequeño, que jugaba en mi equipo de fútbol, esto es verdad. Y antes de que empezara el partido, ya salió un tío borracho a pegar al árbitro. Pues entonces, antes de que empezara el partido, ¿eh? Entonces, por si acaso, ¿no? Estará conmigo. Una vergüenza. ¿Pero estará conmigo qué se ha pasado entonces? Que sí. Es que hay cosas que a uno le rebasan, no. A uno. O sea, hay tomaduras de pelo tan brutales que hacen que uno se vuelva un loco criminal y salvaje. Ya, pero ¿me puede decir en qué afecta esto a nuestra empresa Central Relojera Asturiana? Pues que hace 2 semanas compré uno de sus despertadores y si no lo cojo lo estampo contra el suelo es porque hace mucho ruido. ¿Qué modelo adquirió, señor indignado? El modelo Conan. A ver, el modelo Conan. Ah, pero existe todavía. ¡Rojo! Sí, el rojo. Con Bluetooth. Bueno, este se vende muchísimo y mucha demanda de este despertador. Dicen que es salvaje. Sí, la alarma suena como una espada decapitando un caballo. ¿Y ese es el problema? ¿Y ese es el problema? ¿Tiene usted otra función? Espera. ¿Tiene otra función? ¿Qué es vibración si no quiere escuchar la alarma decapitando un caballo? No. Si a mí la alarma me gusta mucho. ¿Le gusta? Lo que no me gusta es cuando suena. ¿Cómo que cuando suena? Me refiero a que yo, por circunstancias de trabajo, me tengo que levantar a las 8 de la mañana. Como todo el mundo. Entro a las 9:30, pero a mí me gusta levantarme con tiempo para desayunar, para darme una duchita, para afeitarme. Paloma se aburre, Sí. Bueno, pues voy al grano. Ajá. Yo programo el despertador cada mañana a las 8, pero este reloj, el Conan, ha decidido de motu propio, de manera unilateral, despertarme a las 8:45 cada mañana. O sea, pero ¿no se habrá usted equivocado al poner la hora que a veces no hay... En absoluto no. Llevo 10 días. 10 días poniendo el despertador a las 8 y el mamá me despierta a las 8:45. Ya, pero es que estamos... Es que los despertadores Conan son muy considerados y sufren por su propietario. Le despiertan un poquito antes para que usted no vaya tan justo a la hora de hacer las cosas y tenga tiempo. Pero bueno, de ¿quién es este despertador? ¿Con quién ha empatado para tomarme a mí esa bañera? Pero, ¿por qué toma una decisión él así? ¿Quién le ha dado la potestad para decidir cuándo me tengo que despertar o cuándo no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Qué locura es esta? ¿La máquina dominando al hombre o qué es esta locura? Ya. Tiene también un poquito de razón, ¿no? Porque estamos un poquito pendientes de las máquinas. Y una cosa, indignado. No tiene a nadie al lado suyo que le despierte en vez de estar pendiente de una máquina. No, caballera. Este corazón solitario duerme sin una compañera que caliente sus sábanas. Vaya. Pues yo estoy segura de una cosa. Estoy segura de que hay más de una candidata a introducirse en esas sábanas frías. ¿En serio? ¿Quién? Sí. ¿Quién? Mujeres ávidas de hombres atentos y apasionados como usted parece ser. Anda, caballero, tal vez usted. Bueno, no sé, quién sabe, ¿no? Una nunca puede decir que con esta agua no me voy a mojar. Dios mío, Rod, pues... ¿Qué? ¿Qué me dice? ¿Qué? Me está poniendo carpintero, ¿eh? ¿Cómo que carpintero? Me está usted poniendo litro vino. No. Super guerrero, ¿eh? No entiendo. ¿Qué, qué? Porque tengo una erección. Bueno, bueno. Y ahora qué hago, ¿eh? Porque, ¿sabes dónde estoy? ¿Qué? Estoy en la consulta del médico. ¿Y erecto? Totalmente. Que me ha dicho que me quite la ropa y ha salido de la habitación. Madre. Y ahora qué hago, estoy en pelota así con una erección descomunal. Ah, buenos días, túmbese ahí. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? No, doctor, no es lo que parece. No, no, a mí me parece que sí. Mi cumpleaños es el mes que viene, pero si quiere lo celebramos hoy. ¿Qué ocurre? Venga, venga aquí. No, doctor, te lo suplico, no, por favor, déjeme. Ven. ¿Estará contenta, Ruth? Ven aquí, ¿qué? Ven aquí, pero... tonto. Ay, qué pelón. ¡Qué bueno! Ay, qué bueno. Bueno, pues al menos el indignado encuentra compañía, ¿eh, Paloma? Paloma, ¿qué te parece? Que sí. Bueno, el amor es así de sincero. Nunca sabes dónde te lo puedes encontrar. A veces en un supermercado, en un mercado, en un súper o en la consulta del médico. He sufrido en esta vida lo indecible. La vida me ha dado muchos palos. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué Dios me ha tratado tan mal? ¿Acaso Dios no existe? Porque si existe, ¿por qué se ha cebado tanto conmigo? My neck and hockey day, la la la la ley, era broma. La vida me ha tratado de forma maravillosa, pero quería enganchar vuestra atención con el sempiterno argumento de la lástima. Estoy bien, de verdad. Solamente deciros que escuchéis de 3:30 a 4 a los espedristas secundarios, que son... son tan maravillosos, ¿verdad? Yeah, ¿estás harto de interpretar Smoke on the Water con la boca y mal? Apúntate al nuevo curso George Benson en la boca. Hola amigos, soy George Benson. Con el nuevo curso George Benson en la boca, aprenderás a puntear con la boca como si tuvieras en tus manos una mismísima Fender Stratocaster. Es fácil y casi sin estudiar. ¿Qué coño? Sin estudiar. Con el nuevo curso George Benson en la boca te convertirás en un guitarrista de boquilla. Atención, si aprovechas la oferta de este mes, el nuevo curso George Benson en la boca te regala una camiseta firmada de Boca Juniors. Este anuncio tiene más años que yo. Ahí recordando viejos anuncios. Claro que sí, ¿eh? La gente pide cosas antiguas, pues toma, Castaña. ¡Qué malo! Vamos a sentirnos orgullosos de todo. De todo, de todo, no hay que arrepentirse de nada. De ¡hola, hola! Sino... Bueno, Carromato. ¡Comienza! El del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible de la cadena. Y atención amigos, que hoy tenemos un Carromato deportivo especial. ¡Pam! ¡Pam, pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Amigos, hay parón liguero. El Madrid líder, los rusos ganando en baloncesto, Maradona detenido. Nada cambia en el mundo del deporte, todo es rutina, lugares comunes. Pero este año nos hemos puesto en el Carromato acercaros a otras realidades deportivas. Gente que hace su trabajo y que lo hace mal. Por eso no salen las portadas, pero que aún así merece la atención de los medios de comunicación. ¿Me parece a mí? ¿Eh? ¿O estoy equivocado? ¿Me parece a mí o no? Sí, y sí, que muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Por qué gritas tarde, cuando estás tarde por teléfono y no gritas cuando estás en el estudio? Yo no grito cuando estoy por teléfono. Tardes, Carromato. ¿Tú qué has dicho? Que hay gente que... que hace su trabajo mal, pero que aún así no están exportados, pero que merecen atención mediática. Pues eso mismo digo yo. Que hay gente que merece que el Carromato Deportivo se fije en su persona. Aunque sean mediocres y basura, que los hundan. Ya, claro, hay gente que me... Yo si quiere me voy marchando, porque es que esto... Pero bueno, hombre, espere, se tenga un poquito de paciencia. No, sí, un momentito tenga paciencia, pero si ¿no? Yo paciencia tengo, pero llevan ustedes 5 minutos aquí de traga, traga, traga, de bla, bla, bla... ¿Eh? Desde luego. Y a mí que me den. Tiene usted toda la razón, Vicente. Tiene usted toda la razón, hombre. Deberías avergonzarte por tu sucio comportamiento, claro. Pídele perdón ahora mismo. Pide perdón. Correcto, ya ahora... Es igual, levántese. Dime quién es este individuo, Dime estúpido. Quién es. Este individuo se llama Salomón. Salomón. Como el rey de Israel que inventó las mochilas deportivas. ¡Hola, Salomón! Hombre, ya era hora. ¡Hola a todos! ¡Hola! Y los esquís, me comenta Power. Sí. Pues no es buen esquiador. Pues no es buen esquiador el Power. Bueno, vamos a ver. Bajan chus. ¿Me puedes contar quién demonios es este tío? Salomón es juez de silla de partidos de tenis en la ATP. Ah, eso es correcto. Y ha sacado un libro que sin duda va a levantar ampollas y muchos miembros más. El libro se llama Cuando un juez de silla dice no, en realidad quiere decir sí. Uh-huh. Es cierto, ¿eh? Sí, así es. Y lo suscribo y no me arrepiento. Pero vamos a ver, explícame por qué... ¿Por qué motivo, no? Salomón, ¿por qué motivo un juez de silla se ve obligado a decir no cuando en realidad claro, quiere porque... decir sí? Sí, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Cuéntanos qué es lo que ocurre, ¿por qué? ¿Qué motivos son, hay? Son muchos los motivos por los que te pueden llevar a eso, ¿no? Unas veces miedo, otras veces las ganas de vivir y otras, ¿por qué no decirlo? La ignorancia total. ¿Cómo que ignorancia total? ¿Por qué? Sí. ¿Cómo que ignorancia? Pues ¿no? Porque muchos jueces no conocen la diferencia entre un sí y un no y gritan cualquier cosa, si no hay más que verlos. Ahí ¿sí? ¿Es cierto eso? Pues, ¿es cierto pues, o no? Pues sí que está mal el tenis. Está muy mal, ¿no? Peor que el licor de café, que no. Tengo una botella que me regalaron ahí unos gallegos. Ya aún no me la ahí encima de la mesa. Bueno, pero vamos a ver, pero tú te das cuenta de lo que has hecho, aunque ¿tú te tengas unos de... motivos ¿tú que te impiden a ello. Tú te das cuenta de lo que has hecho, pero ¿no? Todos estos años, la cantidad de puntos que has estado dando por los malos, sí, que has claro. dicho no, ¿has dicho cuando no? En realidad deberías haber dicho sí. Sí, claro que sí. O sea, son muchísimos puntos, muchísimos buenos, puntos. Muchísimos puntos. Y los cuento todos en el libro. En el libro está explicado. Con fotodibujo. Perdona, ¿eso está explicado en el libro? Está explicado. ¿Está explicado en el libro esto? Sí. Con pelos, señales, dibujos, fotos... Todo, y pelos de Agassi también hay. ¿Ah? Que él me regalaba un mechón después de cada partido. ¿Sí? Pero luego se fue con esa boscona de este figa. ¿Te gustaba? No toques ese tío. ¿Te gustaba André? ¿Te gustaba André? Muchísimo. ¿André te gustaba a ti? Muchísimo. Bueno. Oye, una... siempre acabamos... Al mismo sitio. En el mismo lugar. Maric. Ya. Bueno, Salomón. Aquí está la pregunta. Gracias, Vicente. ¿Cuántos tenistas podrían haber ¿Cuántos ganado? ¿Cuántos tenistas podrían haber ganado? ¿Algún torneo? Fueron muchos tenistas. Y por que culpa vuestra... Hagamos la pregunta, y que hombre, por culpa tranquilo. Vuestra se han quedado en el olvido. ¿Y que se han quedado en el olvido? Por no. Decir no cuando en realidad queríais decir que sí. Cuando de sí. El que más pilló fue Sergio Casal. Este le tenía muchos gatos. Yo lo reconozco. Sergio Casal podría haber sido un grande. ¿Y si no hubiera sido no constantemente? Mí. No. No. Bueno, creo que mañana firmas ejemplares. ¿Mañana firmas ejemplares? En el Corte Inglés. ¿En el Corte no. Inglés? ¿Eso que es sí? Sí. Ah, eso sí. Eso sí. ¿Dónde ha sacado este tío? Yo qué sé. Pero... ¿Cómo que yo? ¿No me has traído este hombre? Dices, pues se merece este... también él ahí estar, ¿no? Y es que, ¿firmas o no firmas libros en que el... Que sí, pero cuando... Pero eres no. Eres no. Bueno, pues ya lo saben. El ya libro lo saben. El libro está en las librerías. Cuando un juez de silla dice sí, no, no, en realidad quiere decir sí. Editorial ¿no? Maradero. Sí. Sí. Sí. De acuerdo. Muchísimas gracias, Salomón. Y piérdete. ¡Hala! Muchísimas gracias, Vicente Ejea, por ese trabajo. A veces honras la profesión periodística. A veces. Hoy no es el caso, lo sabes, ¿verdad? Muchas gracias por el amor que desprendes, por haberme subido el sueldo de becario y, sobre todo, por haberme dado para Navidad, para el 25 de diciembre, fiesta 3 horas. Para que pueda yo estar en ir a comer al Pans. ¿De 2 a 5? De esas 5 no, a mano. ¿Te dejarás? Pues, claro, la hora de comer. Coincide justo a la hora de comer. Perfecto. ¿Eh? Qué violento, yo me voy. Gracias, Vicente Gea. Y ustedes les emplazo a una nueva cita con el deporte aquí en esta misma sintonía. Dentro exactamente de 7 días y dentro de 7 segundos, faltarán unos 7 para que lleguemos a las 4 de la tarde.